programa El Verrafazo. Tengo a mi izquierda a la periodista Valeria Cuellar Figueroa. Hola, Vale, ¿cómo estás? Hola, padre. Buenas noches a todos, a todas, a todes. Estamos con el programa 21 de El Verrafazo. Y antes que nada, recordamos que nos pueden encontrar en Instagram en @indivirrafazo y también pueden escribirnos a qué mail, padre. intivirrafazo@gmail.com. Seguimos recibiendo material de bandas para compartir acá en el programa. Bueno, arrancamos ya con el primer artista del programa 21, que estrenó su disco hace muy poquito tiempo, el 21 de febrero. Estamos hablando de King Krule, su seudónimo, pero el nombre real es Archie Ivan Marshall, de apenas 25 años y oriundo de Inglaterra. Sí, bueno, ¿cómo describirías la música de King Krule? Es de esos artistas que les gusta incursionar en muchos géneros al mismo tiempo, es lo que siento yo. Está dentro del indie y le gusta, se nota que es un apasionado por el jazz, por los géneros urbanos y también tiene algo de post-punk en algunos temas, pero bueno, es una banda muy grande, tiene como muchos músicos en escena, incluido un argentino, el galgo Sornogas, exactamente, que toca el saxo barítono, creo. Y la verdad es que es un artista muy muy interesante, porque es muy particular la música que hace y bueno, tiene una voz además muy grave. Sí, es una voz muy original, muy que se distingue entre todos los artistas que suenan actualmente. Aparte de hacer géneros como muy originales, su voz también lo es. Y el disco que sacó el 21 de febrero se llama Man Alive, con signo de exclamación al final. Es el cuarto disco de estudio que sacó King Krule. Anteriormente había sacado en 2017 Dios, que fue súper, súper exitoso y fue con el que se consagró, digamos, entre la crítica. Y que nosotros estuvimos escuchando un tema, creo, si no me equivoco, en el primer programa de Indie Verrafazo, a comienzos de 2018, compartimos uno de los temas de este gran disco. Y bueno, el tema que elegimos se llama Comet Face. Sale, sale, sale. Rise. Seguimos con otro artista de esos artistas que se puede decir únicos, también parecido al caso de King Krule, tiene una voz muy especial. Estamos hablando de Mosey Sumney. Sí. También es muy joven, tiene 28 años y el 21 de febrero sacó el disco Grey Part 1, parte 1. Es su segundo disco de estudio, el anterior había salido en 2017. Él es de Estados Unidos, pero bueno, sí, tiene padres africanos. Sí, sí, sí, él, yo leí un poquito sobre él, me interesa mucho su música. Él creo que vivió unos años en Ghana, pero ahora está residiendo en Los Ángeles, creo. Sí. Sí, no, tiene una forma de cantar extraordinaria, realmente un registro de otro planeta, unas melodías. No, es un fenómeno, la verdad, un músico del carajo. Y el disco este es bastante particular porque mezcla, digamos, él empezó haciendo canciones con la guitarra acústica, grabándola en su casa, y eran como, no sé, algunos loops con la guitarra que parecía un poco música africana, y eso lo fue complejizando un poquito más. Así es. Ahí está. Y bueno, y en este disco tenemos un poco de eso, mezclado con tracks que son instrumentales, que son como soundscapes. De repente, todos los temas están acompañados por videos en Spotify. Son loops. Sí. Bueno. Recomendamos ver videos en vivo de Moses. Creo que hace muy poquito estuvo en uno de estos programas de Estados Unidos de talk shows. No me acuerdo si el de Jimmy Kimmel o el de Jimmy Fallon, alguno de esos, con una participación en vivo extraordinaria. Y ha hecho colaboraciones con James Blake, que yo creo que recién ahí lo conocí. Sí, sí, yo conocí el disco del año pasado. El último disco de James Blake, sí. También ha colaborado con Bon Iver. Y bueno, la verdad que son esos artistas de los que uno ya está bastante enamorado. Sí. El tema que elegimos es el último de Grey Part 1, Polly se titula. Moses Sumney también suena en Indie Birra Faso. You remain in motion, bottom of the ocean. Not yet sick of fans telling you the true lies. Like no moon is high, hollow as a hallway. Your fist fits right through me. If I split my body into two men, would you then love me better? Octopus myself, so you weather this sea. Polly, see, Polly, see me. Dancing with me, or you just love dancing. Polly, Polly, Polly. I don't wanna live here. Sometimes don't wanna live at all. To be cotton candy in the mouth of many a lover. Saccharine and slick technicolor, I'll dissolve. I know that oneself is evolving to rain and spit. You make me go and stay. Que suena acá en Indie Birra Faso. Ahora vamos con Soccer Mami, de la que ya hablamos también en este programa, que ahora tiene 22 años. Cuando hablamos la primera vez de ella tendría 20, ahora tiene un par más nada más. La oriunda de Nashville, que se llama en realidad Sofía Regina Allison, sacó el 28 de febrero su segundo LP titulado Color Theory. En 2018, o sea, hace apenas 2 añitos, había sacado su primer LP, que fue súper exitoso. Nosotros lo elegimos como de lo mejor de 2018. Es más, estuvo en el puesto 3, según Indie Birra Faso. Pero también es importante destacar que la mayoría de las revistas que todos leemos de Estados Unidos, de Reino Unido, eligieron al disco como uno de los mejores de la década, pasada. Sí. Este disco creo que se afianza un poco más, como que tiene más madurez, muchos temas, bueno, que son formato canción los temas, sí, que hace, sí, ella, sí. Pero bueno, muy, muy elevado también, muy buenas canciones. Sí, muy buena composición, algunos temas son más rock, otros un poco más pop, es indie pop básicamente, pero la verdad que es una artista ya como muy sólida para tener apenas 22 años. Y el track que elegimos de su disco es Crawling in My Skin. Sale, sale, sale. Bueno, seguimos ahora en Estados Unidos. Vamos con Real Estate, que el 28 de febrero sacaron el disco The Main Thing. Esta banda es oriunda de New Jersey. Se formaron ya hace 10 años. Sacaron 5 discos en total. Este es el quinto. Yo creo que los conocía ya por el segundo disco que habrá salido en 2011, 2012 más o menos. Hacen un indie pop muy tranquilo. Yo siempre lo asocio a la tranquilidad. Cuando quiero relajarme, pongo este Sí. disco. Para los viajes es una banda Sí, porque genial. tiene un estilo que es bastante hipnótico con loops, a unas bases, pero a unas programaciones, mejor dicho, y encima como que va transcurriendo un loop y se van sumando elementos. Siempre es una banda, no es que tiene tanto trabajo, digamos, de postproducción, de estudio, de overdubs. No, no, no, es una banda, pero trabajan así como muchos patrones que se van repitiendo y este disco la verdad que es muy parejito, está muy bueno. Sí, también fue desde que lo escuché, fue como uno de los elegidos para que sonara en el programa de forma indiscutida. Un datito de color, es una banda amiga de Sharon Van Etten, que también es oriunda de New Jersey. Iban a salir juntos de gira por Estados Unidos, los dos, ambos artistas, bandas. El tema que elegimos es Also a Bat. Vamos a escucharlo. Thank you. Bueno, ahora vamos con el quinto artista. Este en realidad es una banda y es la sección nacional del programa. Y la banda que suena va a ser Telescopio, que sacaron el 5 de marzo un nuevo disco titulado Telescopios también. Sí, creo que sí, es la segunda vez que suenan en Indie Bierra Faso. Sí. Bueno, confirma realmente el momento de la banda, que estos cordobeses, la verdad que si no lo vieron en vivo, vayan a verlo, que se tocan muy Sí. bien, muy bien. Y lo que escuchamos, bueno, fue como ya más cercano también a la música urbana, ¿no? A lo que sea Sí. el trap, pero mezclado también con algunas melodías medio Spinetta y arreglos de banda muy copados, la verdad. Muy buen uso de las teclas otra vez. Sí, ellos sacaron cuatro discos y el que había sonado el ante año pasado en Indie Bierra Faso fue Doble de Riesgo. Habíamos pasado el famoso, que es uno de sus tracks más conocidos. Y el tema que elegimos para compartir hoy del disco Telescopios se llama Hypers Haters, que colabora Goyo de Banda Los Chinos. Sí. Bueno, vamos a escucharlo. Sale, sale, sale. A cenar, el hambre les da, el hambre les va a quitar el sueño y las ganas de dormir, sus debidos estilos de vida, tan asustados, acorralados, se van a besar. No hay nada que podamos hacer. Son amigos de fin de semana. Acomodados, emocionados, nos van a vender. Hypers, haters, se juntan a dormir. A dormir. El sueño les da, el hambre les va a quitar las ganas de vivir, sus estilos de vida, siempre ocupados, tan preparados, nos van a comprar. El programa número 21 del podcast Indie Bierra Faso. Hemos llegado al final. Nos despedimos. Esperamos que les hayan gustado estos cinco discos que elegimos para compartir con ustedes y será hasta la próxima. Salud.